Las cosas están pasando más deprisa. El tablero marca 120. El tiempo disminuye. Los árboles pasan como bultos. La vida pasa. El tiempo pasa. Estoy a 130. Las imágenes se confunden. Estoy huyendo de mí mismo. Huyendo del pasado. De mi mundo en sombras. Lleno de tristeza. Incertidumbre. Estoy a 140, huyendo de ti. Yo voy volando por la vida sin querer llegar. Nada va a cambiar mi rumbo ni me hará regresar. Vivo huyendo sin destino alguno. Sigo caminos que me llevan a lugar alguno. El tablero marca 150. Todo pasa ya más deprisa. El amor, la felicidad. El viento seca una lágrima que comienza a rodar en mi rostro. Estoy a 160. Voy a encender los faroles. Ya es noche. Ahora son las luces que pasan también. Siento un vacío inmenso. Estoy solo en la oscuridad. A 180. Estoy huyendo de ti. Yo voy sin saber a dónde y cuándo voy a parar. No dejo marcas al camino. No quiero regresar. A veces siento que el mundo se olvidó de mí. No sé por cuánto tiempo yo viviré así. El tablero ahora marca 190. Por un momento tuve la sensación de verte a mi lado. El asiento está vacío. Estoy solo. A 200 por hora. Voy a parar de pensar en ti y prestaré atención al camino. Yo voy sin saber a dónde y cuándo voy a parar. No dejo marcas al camino. No quiero regresar. A veces siento que el mundo se olvidó de mí. Se olvidó de mí. No sé por cuánto tiempo yo viviré así. Wow.